Ya arranca La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Van a estar trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia la red de comunicación. Y nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sientamos comunicados con esta red indígena que hay. La red de comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red de comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos. Por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeco, yayemungetata, cuañerenukalupi, yandeco. Ahora, hablamos nosotros. Llega La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Hola, ¿qué tal a todas las comunidades indígenas? Gracias por compartir con nosotros este programa con La Voz de Nuestra Gente, programa número 349. Te traigo un carnavalito que me salió de adentrito, pa' que todo el mundo sepa que argentino soy. Y bueno, antes que nada quiero agradecer a Lisandro Vargas Gómez, quien está allí en la consola de sonido, nos está haciendo el aguante, ya que Jorge Fría está de viaje y bueno, nuestra compañera Mónica Charlotte también, así que en este caso estamos los dos solitos haciendo este programa de la Red de Comunicación Indígena. Y en esta hora de programación tenemos varios temas. Hablamos con Leco Zamora, él nos cuenta un poco sobre lo que fue este 24 de marzo, que se recordó 33 años de aquel golpe militar, pero él lo hace desde una mirada indígena. Hablamos con Tomás Quiroga, nuestro corresponsal de la provincia de Formosa, él es de la etnia Pilaga. Nos cuenta sobre proyectos que están realizando los jóvenes allí, en esa localidad. Y desde Santa Fe, nuestro corresponsal Bernardo Sarabia nos envía material. Habló con Oscar Talero y hablan sobre lo que es esta cuestión del relevamiento territorial. Te traigo un carnavalito que me salió de adentrito, pa' que todo el mundo sepa que argentino soy. Bien, y como lo había anticipado, el pasado 24 de marzo se recordaron 33 años del último y más sangriento golpe militar que terminó con la vida de 30.000 personas, que aún sus hijos hoy los buscan porque buscan su identidad. Esa identidad que durante más de 500 años nos fue robada a nosotros los pueblos indígenas. Y sobre este tema hablamos con el escritor, el hermano Huichí Leco Zamora, quien tiene una mirada, digamos, sobre lo que fue este golpe militar y también sobre el pensamiento indígena. Y bueno, vamos a escuchar a Leco Zamora, que nos decía lo siguiente. Todo esto que se hace, ¿no?, acerca del 24 de la masacre cometida por la dictadura militar, ha tomado mucha importancia porque los dolientes, que son nuestros compatriotas criollos, les dolía mucho. Tenía mucha herida y siempre han luchado para que se instituya este día como un gran dolor para Argentina, que yo completamente comparto, solamente que yo tengo una memoria mucho más larga, ¿no? Que no solamente murieron 30.000 personas y se fueron otras personas para afuera, sino que estamos hablando no solamente de 30 años, sino de hace 500 años que estamos sufriendo el atropello y la masacre de los militares, de la reina Isabel de España, y hemos sufrido incluso la masacre durante los gobiernos democráticos, ¿no?

Y bueno, a quien agradecemos por estas palabras. Bueno, gente, vamos a escuchar el primer tema musical de este programa. Vamos a escuchar a León Gieco con su tema Yo Soy Juan. saludamos a FM San Patricio 104.9 de San Patricio del Chañar, Neuquén. Muchísimas gracias, FM El Libertador, 90.1 de la provincia de Misiones, Posadas. Gracias por ponernos al aire. Bien, y nosotros seguimos en este programa de la Red de Comunicación Indígena. En este caso tenemos una conversa telefónica con nuestro corresponsal Tomás Quiroga, quien nos cuenta sobre una capacitación que están haciendo allí las comunidades indígenas, en las cuales hay Pilagás, Huichí, Tobas. Están haciendo un curso, taller, donde les enseñan a elaborar proyectos y a acompañar a la gente que está trabajando allí en el campo, digamos, con los hermanos indígenas. Pero para asesorarnos más en este tema, vamos a escuchar lo que Tomás Quiroga nos decía sobre este proyecto. Hola a todas las audiencias de la Red de Comunicación Indígena. Lo que quería aportar un poco con el programa de la Red de Comunicación Indígena, algunos comentarios para la zona de Formosa, todo eso, a los pueblos indígenas más que nada. Nosotros estamos en participación, o sea, estamos participando los jóvenes ya del año pasado. Este proyecto que ha realizado anteriormente era Programa Social Agropecuario, que ahora ya no se llama más Programa Social, sino que se pasa a ser Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar. Bueno, desde el año pasado estuvieron participando 23 jóvenes que se estaban preparando para ser técnicos indígenas, tanto Pilagá, Huichí y también a los Tobas de ahí del Riacho de Oro. A los hermanos también están participando este trabajo. ¿Cuántos hermanos indígenas son los que están participando de estos talleres o estos cursos? Bueno, hasta este momento somos 22 los indígenas, más que nada, que están capacitando, o sea, están formando para ser técnicos. Un proyecto, un pedido, más que nada, un reclamo que se ha logrado con los coordinadores indígenas también de la UCP, que se lo llaman. Es una unidad de coordinación provincial que, bueno, ya desde el año 2007 venían reclamando sobre esto, para que haya técnicos indígenas que trabajen en su comunidad, de formar proyectos, elaborar proyectos, acompañar más que nada al proyecto de unas comunidades. Así que, bueno, y eso es lo que estamos en esto. ¿Y como qué cosas, de qué es el curso, el proyecto, de qué es, Tomás? Contanos un poco mejor qué es lo que ustedes aprendieron o están aprendiendo a hacer en estos momentos. Y bueno, hasta este momento, el curso sería, por ejemplo, para formar, o sea, ser técnicos en elaborar proyectos, ya sea acompañar un proyecto como por ejemplo un proyecto de manejo de cabra, proyecto de apicultura, agricultura, todo eso. Todo siempre en la parte de la producción, más que nada, un proyecto que haga una comunidad, en este caso algunas comunidades que ya recibieron algunos proyectos en la parte productiva, más que nada. Contame, ¿cuándo empezó este proyecto y cuándo se supone que terminaría el proyecto? Bueno, este trabajo empezó a fin de 2007, sería en diciembre. Empezó el primer taller, debería terminar el fin de 2008, sería en diciembre. Había programado, o sea, todo el currículum, más que nada, era 10 talleres, pero resulta ser que no se dio. Nos quedaron muchos temas para completar el taller, así que se extendió hasta este año. Seguramente para el mes de mayo, seguramente van a estar haciendo el último taller. Sería el cierre de esto, del trabajo que están haciendo a estas organizaciones que están acompañando a estos muchachos que están formando para ser técnicos. Y es realmente interesante lo que Tomás contaba, y también él es uno de los que está participando en este proyecto, y nosotros le preguntamos cómo él se sentía o qué es lo que aprendió, y entonces él nos cuenta sobre esta experiencia personal que tiene, sobre las capacitaciones que están haciendo allí en esa comunidad. Decime, Tomás, vos, como una experiencia tuya personal, ¿cómo te sentiste y cómo te sentís haciendo estos talleres? Bueno, mirá, estos talleres me parece que es, lo digo así, es importante porque nosotros acá en nuestra zona casi siempre es difícil, viste, depender de alguien. Cada vez que, bueno, la comunidad quiera decidir hacer un trabajo productivo, o sea, un trabajo viable, un trabajo que se puede ir superando a las necesidades, era muy difícil porque hacer un proyecto siempre hay que ir a consultar a algunos otra oficina, alguna organización, institución, más que nada. A veces las instituciones del Estado, siempre cuando te gestionas un proyecto, te dan los formularios, y bueno, los formularios que a veces no se entiende, que sea, todo eso es muy difícil, pero hasta, bueno, pero agradezco. Mi punto de vista sería, o sea, es muy importante todo esto, el de los jóvenes que están capacitando. Eso son técnicos que están formando. El año pasado empezaron con el taller de hacer proyecto de cabra, proyecto de infraestructura, han capacitado, y también de apicultura, todo eso en la parte productiva, digamos. Bueno, acá de la Red de Comunicación Indígena te pedimos un saludo para las comunidades que van a escuchar el programa. Bueno, muchas gracias, Dani, por este contacto. Bien, y estas fueron las palabras de Tomás Quiroga, así que se lo escucha muy contento, digamos, muy con muchas ganas de trabajar y de progresar, digamos, en esta cuestión de elaboración de proyectos. Así que felicitamos a él y lo felicitamos a los hermanos indígenas que están llevando adelante este proyecto. Y antes de cerrar esta primera media hora, vamos a escuchar otro tema musical. Vamos a escuchar a León Gieco con su tema La Memoria. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La

Bien, hermanos, y nosotros seguimos con este programa de la Red de Comunicación Indígena, programa número 349. Tenemos material que nos envió nuestro corresponsal Monzón Alberto, quien habló con el hermano José Ollanguren, quien nos habla sobre esta cuestión de un estudio bíblico que se está realizando allí en esa zona. Así que vamos a escuchar el material de nuestro corresponsal Monzón Alberto. Nos encontramos en el domicilio legal del señor José Ollanguren, más conocido como José Netosquil. ¿Qué tal, José? Estoy para la Red de Comunicación Indígena. Bueno, les saludo a todos los hermanos que están escuchando esta radio. Y bueno, un saludo para todos. Quería consultar, José, ¿qué es el Instituto Bíblico Compí? Bueno, el Instituto Bíblico Compí es un instituto, como dice la palabra, bíblico, donde hay un programa donde se estudia la Biblia desde una perspectiva aborigen Toba. Es un programa de 3 años y es parte de un centro mayor que se llama Centro Educativo Com Sayatén, que tiene 4 áreas de trabajo, y el Instituto Bíblico es un área de este centro educativo. ¿Qué objetivo tiene, José? Bueno, el objetivo del instituto es proveer un programa de estudio a todos los hermanos de las iglesias, en una capacitación bíblica para que ellos puedan desarrollar su ministerio que Dios les ha dado. ¿Quiénes están dirigidos y quiénes integran el instituto? Y bueno, el instituto está conformado por una comisión coordinadora. Son diferentes pastores de acá de Castelli y yo también integro esa comisión coordinadora. Está el hermano Cornelio Romero, el hermano Damián Díaz, Cornelio Castro, Martineo Femenía y Ricardo Marcial. ¿Cómo es la metodología, curricularis? Bueno, nosotros tenemos un programa de, como decía, de 3 años, que son básicamente 11 materias, y todas estas materias están en idioma materno, y también las clases serán en idioma materno. Nosotros, antes de comenzar, consultamos acá con el director de la Regional Educativa Cuarta, acá en Juan José Castelli. Entonces él daba un aval regional para el departamento Güemes de este programa de estudio. ¿Cómo se organizan? Bueno, estamos organizados, hacemos un fin de semana por mes, mañana y tarde, en todo el día, y después, bueno, generalmente se dan tareas para la casa o hacemos trabajo en conjunto. Por primera vez, ¿cuándo se conformó el instituto? El instituto comenzó en marzo de 2007. Ahí fue donde arrancó esta promoción que va a terminar este año, si Dios quiere, son 3 años. Y cuando estaríamos terminando acá en Castelli, a lo mejor estaríamos continuando en otra zona para alcanzar a otros hermanos que tengan la necesidad de realizar este estudio. ¿Dónde se desarrollan normalmente las clases, José? Bueno, las clases se desarrollan acá en la Iglesia Asamblea de Dios Pentecostal, en el barrio 19 de Abril, de Juan José Castelli, la Iglesia del Pastor Damián Díaz, que es miembro de la Comisión Coordinadora. El instituto también posee un terreno de 20x20, está en proyecto la idea de hacer un salón de estudio, que sean para estar estos estudios bíblicos o cualquier otro taller o capacitación, sean de cualquier tipo. Si querés agregar algo más, José. Bueno, sí, quiero avisar a todos los hermanos que como centro educativo también ahora el 18 de abril, acá en la escuela del barrio Nocallí, vamos a festejar el Día Internacional de la Lengua Materna. La idea de realizar este evento es de reforzar la lengua materna de cada etnia. Principalmente, bueno, por esta zona vamos a hacer más fuerte por el idioma Com, pero está abierto a cualquier otra etnia, sea Pilagá, Mocoví, Huichí o de cualquier lugar o de provincia, puede venir a participar. Se van a dar talleres de diferente tipo y también por la tarde hasta la noche estarán participando los grupos musicales cantando canciones en idioma. Saludo final. Bueno, ahora ñache que el taray, ñache, una aire, ñache camina, ñache canaya. Canagayani tegada, caro nata canagak, nache natakan onagaira comeda, kawaliki tawo, nena naponagak el taray. Nachagrata, nache sikitak ni onolekta coñita, nachek. Así hemos conversado con el señor José Ollanguren, más conocido como Netosquí, en su domicilio legal en la ciudad de Castelli. Para la RCI, Monzón Alberto. Y estas fueron las palabras del hermano José Ollanguren, quien, bueno, nos contó sobre este estudio bíblico Compí. Así que, bueno, felicitamos a esta gente y felicitamos a Monzón Alberto por enviar este material. Y, bueno, esto es parte de esta información. Y ahora vamos a la provincia de Santa Fe. Vamos a hablar sobre lo que es esta cuestión del relevamiento territorial, En este caso tenemos material que nos envía nuestro corresponsal Bernardo Sarabia. Habló con Oscar Talero, quien es el presidente de la organización Carbocté, y él nos decía lo siguiente con respecto a este tema. Con la poca experiencia que tengo como dirigente o como referente, como que yo muchas veces no me gusta mucho esa palabra, pero no hace falta que lo crean más leyes. Acá falta una política más clara, con una participación directa de los hermanos de las comunidades, trabajarlo de lleno y con más seriedad, porque esto, conozco muchas leyes que se han creado, empieza porque falta esto o porque falta un artículo, pues hay que crear otro. Entonces siempre no lo tomo de lleno esos programas, porque después termina politizado. Entonces mi punto de vista sobre la ley 26160, ¿no? La ley 26160, sí. Que refiere sobre el reglamento territoriales de cada provincia. O sea, no solamente la provincia de Santa Fe, ni Chaco, Formosa, sino que se habla específicamente sobre el reglamento territorial. Más allá de que yo he ojeado un poquito, me llegó un pequeño informe sobre los presupuestos. No hay una participación directa de comunidades. Siempre te queda un espacio muy pequeño para la gente y las comunidades, ¿no? Por ejemplo, los relevadores, más allá de que tienen un pequeño presupuesto, es siempre, como yo lo veo, como una burla, porque van a poner muchos técnicos que van a ganar mucha plata. Estoy seguro que algunos de esos técnicos no entienden qué significa el tema indígena, cómo hay que relevarlo, cómo hay que llegarlo, cómo hay que hablarlo. Creo que seguimos en la misma. De aquel censo que se hizo en el 2002, sino, o 2006, cuando estaba el padre Joaquín Núñez, que también ha sido un fracaso eso. Bueno, espero que esta nueva ley que se creó, que termine en buen puerto, y sabemos la verdadera población que hay en la provincia de Santa Fe. Si la Dirección del Pueblo Originario no tiene presupuesto, no podemos hablar de muchos proyectos, muchos cambios. Esa es mi definición. Porque si no tienen presupuesto, estamos hablando, nada más. Porque hay proyectos, nosotros, por ejemplo, estoy seguro que en las demás comunidades tienen proyecto y planificación. Nosotros lo tenemos, lo hemos entregado, armado. No tienen que hacer nada. Nosotros tenemos grupo técnico que trabajamos en serio con proyecto. Creo que más allá de poco tiempo que tiene, no hemos recibido de los proyectos que entregamos nada todavía en este momento. Y esta es la opinión de Oscar Talero, quien, bueno, aparentemente no está como muy de acuerdo con esta cuestión del relevamiento territorial. Él tiene su forma de ver las cosas, tiene su postura. Entendemos que alguna vez pasó, o puede ser que siga pasando, cuando se trate de hermanos indígenas. Y referido a este tema, hablamos con el dirigente Ángel Alfredo, quien es del Consejo Participación Indígena, y él nos decía lo siguiente sobre esta cuestión del relevamiento territorial. Bueno, hoy me tocó a mí de presentar nuevamente otro proyecto que a nivel nacional, con la gente del INAI, el tema del relevamiento, y bueno, yo creo que acá hay 18 meses para lo que nos resta a nosotros para poder trabajar. Hacer todo este trabajo con el tema de relevamiento en las comunidades. Se presentó un proyecto borrador ya hace antes de diciembre. Ya estamos yendo y viniendo a INAI, charlando y viendo algunas cosas por ahí que se hay que agregar o sacar algunas cosas. Y ellos nos vieron evaluando el proyecto borrador que presentamos. Y más que nada, como por ahí apunta mucho a las comunidades indígenas, más que nada, que le da mucha prioridad, y donde sí la parte técnica, la parte administrativa casi serían las comunidades indígenas que van a hacer el trabajo, más que nada, ¿no? Porque en realidad hubo mucha, vamos a decir, pelea así con la gente de la Universidad Nacional de Rosario, la UTN, que ellos estaban muy interesados en este proyecto, pero bueno, el interés de ellos que por ahí la gran mayoría iban a la parte administrativa, tanto como la parte de la encuesta, iban a entrar todos casi a trabajar directamente, vamos a decir, los blancos, que las comunidades indígenas iban a trabajar muy poquito, incluso con un sueldo que era nada. Y bueno, estuvimos peleando mucho para que incluso la parte de como coordinador general, tenían pensado ya la provincia, tanto como la universidad, de meter gente que llamamos nosotros blancos, ¿no? Pero bueno, se debatió mucho, se peleó mucho, bueno, hasta que hoy lo vamos a manejar nosotros directamente en las comunidades indígenas, no, la UNTN van a estar metida, alguna la gente de la universidad, la provincia también, pero no tomando la rienda o ellos el control total, sino más que nada soy el coordinador general, que somos las comunidades indígenas, que es la que vamos a patronizar todo el trabajo. Hoy tenemos la suerte de tratar de meter la cantidad más posible que sea necesario para que haya alguna fuente de trabajo laboral para los chicos, algunos más que nada, que va a durar pocos tiempos, pero bueno, la idea era esa, que podamos sacar gente que sea de la comunidad para hacer todo este tipo de trabajo. Y estas fueron las palabras de Ángel Alfredo, quien es del Consejo de Participación Indígena. Y bueno, ellos dieron su postura, digamos, sobre esta cuestión del relevamiento territorial. Y los invito a compartir el segundo tema musical de este programa. Vamos a escuchar a Jorge Drexler con su tema Madre Tierra. Es madre soltera, su luna no es de miel. Él se marchó hace 2 años dejándola en la dulce espera, y su corazón ya no espera por él. Aún es joven la madre tierra, flor de la edad. Nosotros teníamos libros de la presa. Cruzando el cielo, el pelo al viento y el niño en la cadera. Yo me volví al verla pasar, oh, por el azul. Azul del cielo. Vestido del azul del mar, azul del mar. Está en el paro la madre tierra, pero sabe pelear. Y algunas noches hace suplencias de camarera, si la vecina le cuida el chaval. Mi mesa la atiende la madre tierra. Ya vamos a cerrar, me dice, y yo le digo, te vi con tu niño, vivimos en la misma acera. Si ya te vas, te puedo acompañar, oh, oh, por el azul. Azul del cielo, con su vestido del azul del mar, azul del mar, por el azul. Vestido de las madres solteras. Complacemos en agradecer a las emisoras que integran la cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. A FM Norte de San Javier, provincia de Santa Fe, y FM Laguna Melincué de Melincué, provincia de Santa Fe. Saludamos a Cadena Sur y sus emisoras integradas por FM Cristal desde Villa Bertet, FM Espacio de Samú, FM Agua Clara desde Charaday, FM La Oma desde San Bernardo y Canal 25 de La Clotilde. 5 medios para el sur chaqueño. Gracias por ponernos al aire. Bien, seguimos con nuestra información aquí en este programa. El pasado viernes 20 se presentó el libro Mujeres Dirigentes Indígenas, en el cual hay mujeres de renombre, digamos, y también se recordó, digamos, a la hermana Huichí Luisa Batista, quien fue una dirigente que en el año 2008, bueno, la habían asesinado, que es lo que nos cuenta en esta nota María del Pilar Dotti, quien es la presidenta de la Multisectorial de la Mujer. Y vamos a escuchar este audio de María del Pilar, quien nos cuenta mejor lo que pasó este día en esta presentación del libro. Luisa Bautista para nosotros fue una persona luchadora, una persona justamente en la plaqueta que nosotros le regalamos a la familia de Luisa, porque ya está fallecida, fue víctima de violencia de género, ha fallecido Luisa, y fue una mujer, decía, a Luisa, en homenaje a Luisa Bautista, por su fortaleza, por su compromiso, por su bondad con el pueblo de Misión Nueva Pompeya. Y bueno, para nosotros ella es un ejemplo de vida, porque Luisa fue una persona muy desprendida con las cosas materiales y siempre estaba mirando al prójimo, no para ella, sino para los demás. Luisa fue capaz de abandonar su casa de material y volver a su rancho para poder donarla, para que ahí funcione una escuelita para los niños, porque los chicos no tenían donde estudiar, no tenían un lugar decente donde estar. Entonces para nosotros Luisa es un ejemplo de vida. No solamente, eso es un pequeño ejemplo que uno da para que la gente vea la magnitud del amor, de la constancia y del compromiso y de la solidaridad que tenía Luisa para con toda la comunidad de su pueblo y de los demás, ¿no es cierto?, de su prójimo. Y bueno, por eso para nosotros, lamentablemente, lo de Luisa fue un asesinato, porque ella se interpuso entre su hija y su yerno, porque él, este muchacho, estaba pegándole a la hija, ella se interpuso y él le dio un palazo en la cabeza, lo que le ocasionó la muerte. Entonces también es para nosotros un ejemplo de la violencia a las mujeres. Nosotros en Argentina padecemos violencia de mujeres, no solamente las mujeres indígenas, sino todas las mujeres. En el año 2007 hemos tenido alrededor de 250 muertes por año, en el año, y en el año pasado hemos tenido alrededor de 212 mujeres muertas, víctimas de violencia de género. ¿Qué significa esto? La violencia de género es producto del poder que ejerce otra persona, en este caso la pareja, el novio, el marido, sobre las mujeres, ¿no es cierto? Es el poder de dominación de una persona, entre comillas, más fuerte sobre una más débil, ¿no es cierto? Y bueno, y esto nosotros desde la Comisión Multisectorial es lo que queremos. El año pasado hemos hecho una campaña que duró un mes y medio, justamente consustanciada con la problemática de violencia de la mujer, y salimos a hacer folletería entregando a la gente direcciones y teléfonos útiles de los lugares donde tiene que acudir cuando es víctima de violencia. Y esas fueron las palabras de María del Pilar Dotti, quien, bueno, contaba y recordaba a la hermana Luisa Bautista, a la hermana Huichí. Y también tenemos un audio del delegado del INADI, el señor Darío Gómez, quien nos cuenta, digamos, sobre esta cuestión que tiene que ver también, y bueno, él recordando a esta hermana Huichí. Los estudios que nosotros realizamos con el mapa de discriminaciones en 2008 nos muestran que cerca del 80% de la población del Chaco tiene actitudes o pautas discriminatorias con características de tipo racial. Esto nos da una idea del trabajo que hay por delante. Nos permite también, e invito a que reflexionemos sobre que en cierta medida todos estamos formados dentro de esta matriz discriminatoria. Todos en algún momento tenemos actitudes, conductas, dichos, frases que ofenden al otro de alguna u otra manera. Y este tipo de actividades, este homenaje a Luisa, este homenaje a las mujeres en general, nos permiten poner en el centro de la escena esta situación, reflexionar colectivamente, reafirmar un compromiso para trabajar por una sociedad con inclusión, por una sociedad donde la mujer se gane el espacio, mejor dicho, que se lo ganó, que se le reconozca el espacio que se lo ha ganado a lo largo de la historia. Yo, en la persona de Luisa, quería homenajear a ella y a todas las mujeres indígenas en particular, por el reconocimiento que se le está brindando. Invitarlas, invitarlos a todos, digamos, a avanzar juntos, siguiendo, digamos, en este camino que se está planteando de trabajar por los derechos, por la igualdad que está consagrado en la Constitución, por la Convención Internacional, que también la incorporamos en el 94 en la Constitución y que nos permitió hoy por hoy la posibilidad de que cualquier persona o grupo o asociación civil pueda realizar denuncias y reclamar en foros tanto nacionales como internacionales de temáticas que tengan que ver con la cuestión de discriminación racial. Que no bajemos los brazos, que sigamos adelante. También referido a este tema tenemos la palabra, digamos, el testimonio de Ofelia Morales, quien es una dirigente indígena de la etnia Toba, quien está viviendo actualmente allí en la provincia de Santa Fe, exactamente en Rosario. Ella también forma parte de este libro que se presentó y vamos a escuchar lo que nos decía Ofelia Morales. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas las mujeres en especial, a las autoridades que hoy nos brinda este homenaje, y a los hombres que están en el recinto. Me siento emocionada a la vez de escuchar un poema, unas palabras de mi profesora, y un dolor a la vez que como que es, que fusiona el dolor y la emoción por Jacinta y por el pueblo huichí, el pueblo originario del noroeste o del oeste chaqueño. Realmente me sorprende la invitación de Elizabeth cuando me envía el mail teniendo la firma de la arquitecta, la presidenta de la Cámara de Diputados. Digo yo, me iré. No, la primera palabra de Elizabeth dice, no debes faltar. Entonces tomo la decisión que sí, que puedo venir y puedo asistir a esta presentación del libro. Allí cuenta una parte de mi vida, de mi niñez, de mi adolescencia, de todo un poco de lo que fui, de lo que soy ahora. Realmente volví a releer mi historia escrita en ese libro, y mucha gente de la Argentina dice, nos impacta tu historia, que realmente es así, ¿no? Realmente es así, y bueno, creemos, confío también en la conciencia humana, donde nosotros en ese comentario, en ese breve comentario de nuestra vida, porque nuestra vida se concibe desde la concepción nuestra, que nuestra gente nos recibe, ¿no es cierto?, nuestro pueblo indígena. Y estas fueron las palabras de Ofelia Morales, palabras emotivas, digamos, que dijo allí en ese día. Así que bueno, fue la presentación oficial, por lo menos aquí en la provincia del Chaco, de este libro, Mujeres